grado. Esa kid que no se acuerda de los favores que le hacen. Buenas son las madres que se sacrifican cuando sus hijos nacen. Desde pequeño he sido un hombre de bien, sin que nadie me compre con una papeleta de 100. También soy justo con los que son justos conmigo, juzgo a los que me juzgan y amigo de mis enemigos. Cada paso que doy mejoro y así aprendo. Nunca he fumado y ahora este blon lo prendo. Comprendo la elevación que el humo me regala, pero nada iguala la elevación de mis palabras. Necesito una nota alta y mi vocablo se exalta, que mi respiración mata y mi mente maltrata. Continúo mi camino sin tomar algunas curvas, con mi progreso tu vida turbas, nada es claro, todo es raro, el precio es caro, por tu descaro, ya te puse el último paro, y no me paro, no existe pausa, aunque me maree, no me dejo vencer por las náuseas, mi programa mental, no existe un hacker que inflicte, tu rosa radiante en mi desierto, algo que se marchite, y no existe, la vida es fuego, tu papel y te prendiste, toma riesgo, y tus sacrificios son en vano, es como salir con cola, temperatura 95 grados en pleno verano. Mi infinito proceso, desarrollo apenas empezó. Yo terminaré lo que algún día que no terminó. Dime que no, impídeme a seguir triunfando. Que ánimo me va dando y mi autoestima alimentando. Soy una ráfaga de fuego, convertido en un ser humano. Todo mi alrededor quemo, hasta con una mano. Ser último párrafo de tu último capítulo. Te mato escribiendo rimas hasta con un versículo. De esta religión lírica yo soy eclesiástico. Con mis ideas a tu mente las dejo en pánico. Mis letras se ajustan a las normas canónicas. Mis enfermedades liricales son crónicas. ¿Y quién dice que la vida no da sorpresa a esos que lo tienen aislado de su belleza? Aquellos que viven la riqueza, pero en verdad la pobreza. Inflito mi conflicto y me heredito, quedo culpable. Saco un cable, hago que la luna me hable y me diga que se siente flotar en ese paisaje. Busco de mi manera llevar a cabo un ultraje, deme un pasaje para más lindo viaje de retirada en el vuelo 666. O déjeme irme como los animales en la canoa de Moisés. Esto no lleva coro porque necesito compañía. Ando solo, tal vez porque andar solo es una manía. Mis palabras necesitan vaqueos, solo vivir mi mente. Necesita madurez, solo pensar que decir mi mano. Necesitan trabajar, solo esta lírica es escribir mi alma. Necesita morir, solo vivir. Denle descanso, mis manos por mi turno alzo. Quieres saber lo que siento, que mis zapatos de calzo. Me altero, a ver tanto rapero. Usar a Dios en sus videos. Utilizan la iglesia con hipocresía y cruzan sus dedos. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Qué matarán? ¿Qué inventarán? ¿Quiénes morirán? ¿A cuál inocente utilizarán? Sale indique, tirando dinero grande con papeles, luciéndosela. Pero es mentira que no enseña la tele. No dejo que me coja los huesos, sigo firme. Yo canto para desahogarme, no para que nadie quiera mi firme. Si quieres que te lo confirme, aquí está la prueba. Mi persona le paga, que mi persona le deba. Camino por una ruta desbaratada, donde mi brújula también se pitada. No tengo dirección, camino sin rumbo, con mis ojos vendados, sin chance de progresar, los tumbo.